En casa éramos 32. Historias de chicas y chicos que viven o vivieron en hogares. En casa éramos 32. Somos jóvenes que vivimos y egresamos de hogares. Formamos parte del grupo Guía Egreso de la organización Doncel, que acompaña a chicos y chicas en su transición a la vida adulta. Este proyecto surgió con la idea de compartir algunas de esas experiencias. En este episodio vamos a compartir historias de egreso. En casa éramos 32.